Bienvenidos a Oración Poderosa. Escucha esta milagrosa oración a la Santísima Trinidad y pídele todo lo que necesitas en tu vida. Ponte en una posición cómoda. Cierra los ojos, libera todas tus preocupaciones y focalízate en esos milagros que precisas en tu vida. Santísima Trinidad, Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, principio y fin nuestro, postrado delante de ti, te rindo homenaje. Hoy acudo a ti con entera confianza, para pedirte me veas siempre libre del mal, así como de todas las adversidades y peligros, y en mis necesidades, te ruego, me otorgues tu favor. Padre del cielo, Jesús, buen pastor, Espíritu Santo, os suplico por la intercesión y merecimiento de la Santísima Virgen María, me deis vuestra ayuda, guía y protección en todos los asuntos y preocupaciones de mi vida. Gloria a ti, Dios Hijo del Padre Celestial, en cuyo sagrado corazón mi alma encuentra refugio. Enséñame a imitar fielmente tu vida y tus virtudes. Dame firmeza y constancia para cumplir tus enseñanzas y haz que practique más a menudo obras de caridad. No me abandones en las luchas diarias. Líbrame de los lazos que me tienda el enemigo. Aléjame y protégeme de toda adversidad que me perturbe y concédeme tu milagrosa ayuda en cada uno de los problemas en mi vida. Gloria a ti, Espíritu Santo, claridad que todo lo ilumina y que eres el gozo, la armonía y la alegría de la creación. Haz que sea siempre dócil a tus divinas inspiraciones. Dame paz, dame auxilio en mis carencias y problemas y concédeme tu ayuda para que pueda alcanzar lo que en estos momentos tanta falta me hace. Gloria a ti, Dios Padre, fuente de bondad y eterna sabiduría. De ti procede la vida, de ti nos viene el amor. Haz que todo momento obre con rectitud y prudencia para gozar de los bienes y consuelos que me envías. Acuérdate que soy tu hijo, que soy tu hija, y apiádate de mis padecimientos, de mis necesidades, y concédeme tu ayuda en todo lo que tanto preciso en mi vida. A continuación, cierra los ojos y pídele todas tus peticiones, esos milagros que tanto deseas en tu vida con mucha fe. Respira profundamente, libera todas tus preocupaciones y pídele a la Santísima Trinidad todo lo que deseas de corazón. Si quieres reforzar aún más tus peticiones, escríbelas debajo en los comentarios y continúa escuchando con mucha atención. Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, concédeme tu clemencia, concédeme tu bondad y dame pronta solución en mis tristezas y angustias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima y Augustísima Trinidad, te amo, te adoro y te entrego todo mi ser. Virgen María, Madre y Reina mía, Señora de los cielos, tú que estás tan cerca de la Santísima Trinidad, ruega por mí y mis actuales problemas y carencias. Sé tú mi abogada y media para que mi súplica sea atendida. haz que obtenga los milagros que tanto necesito en mi vida. Mi divina, santísima Trinidad, hoy, como siempre, te agradezco por el maravilloso día y doy gracias también por las personas asombrosas que has puesto en mi camino. También te pido el día de hoy protección en contra de malas vibras, malos deseos y malos pensamientos. Manténme siempre junto a personas que hacen el bien y me quieren ver feliz. Bendíceme con el amor con que tú siempre intercedes por nosotros, en el Santísimo Sacramento y ante el trono de Dios, y con el mismo amor con que te nos das a ti mismo en la Santa Comunión. Bendíceme con el amor con que has hecho tu morada en el Sagrado Corazón de Jesús. Con sus méritos la tierra se llena de gracia y se convierte en morada para el Dios de los cielos. Haz que yo me deje guiar siempre por ti para progresar en virtudes y alcanzar la felicidad eterna. Omnipotente y sempiterno Dios, que concediste a tus siervos el conocer la gloria de tu eterna Trinidad en la confesión de la verdadera fe, en el adorar la unión en tu augusta majestad, te rogamos, Señor, que por la fuerza de esa misma fe nos veamos siempre libres de todos los peligros, males y adversidades. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén. Mantén tus ojos cerrados. Focalízate en cada músculo de tu cuerpo y relájalo. Libera todas tus preocupaciones, todas tus cargas. Tan solo relájate y respira profundamente. El Padre es mi esperanza, el Hijo es mi refugio, el Espíritu Santo es mi protector. Gloria a la Santa e Indivisa Trinidad, ahora y para siempre. Alabemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendecimos y exaltemos a Dios por siempre. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien debemos la gracia de profesar la verdadera fe, haz que, reconociendo la gloria de la Trinidad Eterna y adorando su unidad, podamos, por tu poder majestuoso, ser confirmados en esta fe y defendidos de todas las adversidades. Por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén. Si quieres volver a reforzar todas tus peticiones, vuelve a concentrarte en todo eso que precisas para tu vida. No olvides de dejarlo escrito en palabras debajo en los comentarios, o si lo deseas, escríbelo en un papel, pero ponlo en puño y letra. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando esta milagrosa ayuda. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.